en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva en este jueves 11 de mayo de 2023. Aquí estamos un día más en la sintonía del 101.4 en Teleelche en Radio Marca. También para todos los que nos seguís en Teleelche, en la televisión local de Elche o desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra web Teleelche o en nuestra app gratuita también Teleelche. Si nos escuchas desde cualquier otro dispositivo, pues también bienvenido y muy buenas tardes. Vamos ya con titulares. Con un Elche Club de Fútbol que prepara el partido frente al Atlético de Madrid el próximo domingo a las 4 y cuarto de la tarde, en un día en el que será la fiesta de la afición, organizado por la Federación de Peñas durante toda la mañana y mediodía. Los aficionados disfrutarán de una jornada en el paseo de la estación con los niños, con los padres, con los abuelos, y luego el punto final, el punto de reunión, será en el Estadio Martínez Valero para ver al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. 5 partidos quedan para que el Elche deguste los últimos ratos de primera división, porque la próxima campaña el Elche estará en segunda, y ahí, en la categoría de plata, contará con uno de los presupuestos más altos, gracias a la ayuda por el descenso. Rondaría entre los 20 y 22 millones de euros, ahora hacemos los cálculos. Eso sí, tendrá una pérdida importante, un bajón muy considerable de los ingresos televisivos, en torno al 80% de los 45 millones que ha venido cobrando en primera división por los derechos televisivos, a los poco más de 7 u 8 que percibirá en la categoría de plata. Respecto a los límites salariales, esta campaña 22-23 en segunda, para hacernos una idea, destaca que los 10 primeros están por encima de los 10 millones, aunque solo los 3 primeros sobrepasan los 12. Con mucha diferencia, el Granada, que ha llegado a los 29 millones de euros, Leganés, que no va a ascender, y el Eibar. Por ejemplo, uno de los que más presupuesto tiene va a descender a Segunda B, el Málaga. Y el que menos presupuesto tiene, 4 y pico, también desciende, el Lugo. La economía de los clubes se iguala mucho más, hasta el punto de que del puesto 11 al 22 la media de presupuestos es de 6 millones y medio. Es cierto que el dinero no garantiza el éxito, pero si se aprovecha bien, si se acierta bien, si se pone el ojo bien en los fichajes, el año que más cerca vas a estar, o puedes estar, de ascender a primera es el próximo, precisamente por esa ayuda importante de entre 10 o 15 millones de euros. En ese sentido, el propietario Cristian Bragarni, que sigue en Argentina, se quiere rodear de hombres de su confianza. Como ya decíamos hace semanas, uno de ellos será Mauro Óbolo, que formará parte de la dirección deportiva. Es un profesional que trabaja para Bragarnik en su red de scouting y ojeadores en el fútbol argentino y que formará parte, como digo, de la dirección deportiva del club. Hablaremos también de boxeo, del campeón de Europa de superpluma, el ilicitano Juanfe Gómez. Y hablaremos también del atletismo, de esa carrera multitudinaria, la Night's Race, que se va a celebrar, se va a disputar, se va a correr en la noche de este próximo sábado. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca.

la temporada pasada al Granada, al Levante, al Alavés, y ahora le va a pasar al Elche y a los dos que bajen con el Elche. Por ejemplo, en el caso del Elche, de los 45 millones que venía cobrando por la televisión, va a pasar a cobrar poco más de 7 u 8. Ya eso, evidentemente, te deja muy tocado. Por eso viene esta ayuda del descenso, de 10 o 15 millones de euros. Digo 10 o 15 porque es la cantidad que dijo precisamente y aportó el responsable de la entidad, el propietario, Cristian Bragarnik, en nuestro programa A Todo Gol, cuando dejó claro que dependerá de esa compañía, ¿no?, que tenga el Elche con los otros dos rivales. No es lo mismo que baje el Valencia que baje, por ejemplo, el Cádiz. ¿Por qué? Porque el Valencia se llevaría el 50% de esos 40 millones por historial, por los 40 años que lleva de manera consecutiva, casi 40 años en primera división, bueno, pues por muchos parámetros que la Liga tiene en cuenta. Y, lógicamente, el Elche, si el Valencia bajase a segunda división, aparte de que en lo deportivo la próxima temporada habría un candidato claro a conseguir una de esas plazas de ascenso, pero en lo económico vería cómo los ingresos que le corresponden por la ayuda del descenso bajarían exponencialmente porque el acompañante sea un equipo como el Valencia. Sin embargo, si los rivales que bajan son rivales con menos caché, llámense Almería, Cádiz, Getafe, bueno, los que están ahí, bueno, incluso Español, el Elche sí vería incrementada esa cantidad. En el peor de los escenarios, 10 millones, en el mejor, unos 15 millones de euros. Es decir, que si esa cantidad la sumamos, vamos a poner una media, 12 y medio, 12, venga, números redondos, 12 millones de euros le correspondiese, más los ingresos por televisión que pasan de ser de 45 a prácticamente 7 u 8 en segunda división, solo hay que sumar esos 12 millones de la ayuda por el descenso más los 7 u 8, ya tendríamos ahí cerca de los 20, más luego la campaña de abonos, que en segunda división tampoco hace falta ser un iluminado y un cerebrito para echar cuentas. No vamos a hablar de 24.000 abonados, vamos a dejarlo en la mitad, 12.000 abonados, a una media de, vamos a poner 250 euros, por echar cálculos, ni los más baratos ni los más caros, siempre tirando un poco a los más baratos. Ahí tienes entre 2 millones y medio hasta 3 millones de euros en la campaña abonos. Esta última han sido 6. Bueno, pues juntando unas cifras con otras, te daría una cifra aproximada que podría estar entre los 22, 23 millones de euros. Y no pongo más extras, tampoco hay muchos más en segunda división porque ya no hay grandes taquillas. Sí habrá día del club, pero no habrá los taquillazos del día del Barça o del día del Real Madrid. Por tanto, el Elche tendrá uno de los tres presupuestos más altos de segunda división. Aunque eso sí, una merma importantísima en cuanto a los derechos televisivos del 80%. De los 45 millones que ha venido cobrando en las últimas campañas en primera, va a encontrarse con apenas 7, 8, apenas. Alguien me oirá y dirá, ¿quién los quisiera?, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en contexto del fútbol y el golpe que te das al bajar a segunda división. Pero gracias a esa ayuda por el descenso, sean 10, 12 o 15, el Elche va a tener una oportunidad histórica, un gran apoyo para, si emplea bien el dinero y acierta en los fichajes, ya no digo en todos, pero hombre, por lo menos en la mitad, que lo de este año ha sido, menos a Carlos Kler, todos los demás han sido fracasos rotundos y sonoros, hasta el punto de que algunos ya ni están, se marcharon. Bueno, pues vas a tener esa ayuda, nunca la has tenido, porque antes cuando el Elche descendía no existía esa ayuda, y la vas a tener solo este año. Vas a tener ese privilegio, entre comillas, de al descender tienes esa ayuda para soportar el golpe, ya que tienes contratos de primera división para soportar ese golpe de jugar en segunda con muchísimos menos ingresos, vas a tener esa oportunidad. Solo esa. Si no la aprovechas, si el Elche la próxima temporada no regresa a primera división, no asciende, la siguiente ya será uno más. Ya no será un noble o un marqués de la segunda división. Ya será clase media, por poner una especie de ejemplo, ¿no? De cómo se hablaba en las capas sociales en, bueno, la antigüedad y en la actualidad. Está claro que el dinero no garantiza el éxito, pero sí ayuda mucho. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos claros y rotundos, con los números en la mano y con los equipos que ahora mismo están en segunda división donde va a estar el Elche. Por ejemplo, si los comparamos con los presupuestos de los equipos actualmente en segunda división, de los 22, es cierto que casi la mitad superan los 10 millones de euros en presupuesto, pero solo 3 pasan de los 12. Es decir, que el Elche va a ser uno de los grandes presupuestos en segunda división. El mayor presupuesto de la temporada, esta temporada que todavía sigue vigente en segunda, es el Granada. En el mercado veraniego, 29.126.000 euros, con mucha diferencia al mayor presupuesto. ¿Dónde está el Granada? Luchando claramente por la posibilidad del ascenso. Y además, con opciones de ascenso directo. No está ahora mismo en ascenso directo, pero está a un partido del ascenso directo. Pero también hay sorpresas. Por ejemplo, el Leganés, segundo equipo con mayor presupuesto, 19.500.000 euros, Leganés no va a ascender. Ni está en la pelea. El tercer presupuesto, el Eibar, 13.200.000. Está en la pelea y está en puesto de ascenso directo. El cuarto presupuesto, el Levante, 11 millones. El Levante tendría que tener muchos más, el doble en presupuesto, pero como tenía un desfase enorme en el cómputo de ingresos-gastos, es decir, muchos más gastos que ingresos, la Liga le penalizó y el límite salarial se le quedó en 11.900, unos 12 millones de euros. Aún así, como cuarto mayor presupuesto de segunda, también está en la pelea por el ascenso y muy cerca del ascenso directo. El quinto presupuesto, Las Palmas, 11 millones y medio, líder de segunda. Es decir, que del Leganés, en menos el Leganés, de los cinco mayores presupuestos, cuatro están ahí en la pole position, luchando y pugnando por el ascenso, incluso por el ascenso directo. Pero ojo, también, y aquí hay una muestra clara, de que el dinero no da la felicidad si no aciertas y no lo aprovechas. El sexto mayor presupuesto, el Málaga, con 11 millones y medio, está virtualmente en segunda B, o lo que es hoy en día la primera REF. Luego también hay casos como el del Lugo, que es el presupuesto más bajo y es el colista. Ahí se cumple completamente la lógica. De hecho, en primera división también se ha cumplido la lógica. El presupuesto más bajo, el Elche, está en segunda. Los presupuestos del 11 al 22, para coger, digamos, la clase media-baja, tienen una media de presupuesto de 6 millones y medio. Unos 4, otros 5, otros 6, 6 millones y medio, 7... Es decir, la mitad de la segunda división A, un poco más de la mitad, no pasan de los 6-7 millones de presupuesto. Tú vas a tener algo más de 20, en teoría. Si luego no hay sorpresas con los límites salariales, en teoría el Elche siempre ha gozado de buena salud económica desde la llegada de Bragarnic, incluso se ha gastado menos de lo que le correspondía, algo que se le ha criticado por no apostar y haber gastado ese dinero para firmar más y mejor y no haber descendido, o al menos haberlo intentado, con lo que sería una enorme sorpresa que el Elche tuviera menos de esa cantidad, como digo, que debería estar por encima de los 20 millones. Por las cuentas que nos salen, entre 22 y 23. Luego puede ser que la televisión en vez de 7, 8, te dé 6, pero normalmente la televisión da más a los recién descendidos. Esto va por cachés, por presupuestos anteriores, por historial. Y está claro que el Elche va a ser uno de los ricos de segunda. Otra cosa es que acierte en la plantilla. Sabemos los que están, los que tienen contrato, los que podrían incluso renovar. Más o menos podemos hasta saber los que se van a ir y no van a renovar. Lo que no sabemos son los que van a venir. Y ahí está la clave. Ahí ha estado la clave del descenso. Nos fiábamos del bloque del año pasado. Pero había que acertar. No te digo con 10 fichajes, pero hombre, por lo menos con la mitad. Es que el 95% ha sido un fracaso. Insisto, salvando a Carlos Clerc y a Carmona antes de la lesión, el resto ha sido un fiasco. El rendimiento de todos y cada uno, de los que están y de los que ya no están y se fueron. Esa va a ser la clave. Si aciertas, hay que fichar 8 o 10. Dos centrales, bueno, defensas, centrocampistas y delanteros. Si aciertas en la mitad, y no te digo nada, si aciertas en el 80%, el Elche será un claro candidato a luchar por el ascenso. Porque tiene una buena base de jugadores. Los 13 jugadores que tienen contrato en vigor, incluso si te puedes quedar con los Gumbau, Vigas, Palacios, que todos creo que coincidimos en que pueden ser válidos en segunda. Si tú aciertas con jugadores importantes de segunda que han acreditado un rendimiento, una eficacia, y que no tiene que ser demasiado difícil el convencerlos para venir a un equipo ganador en segunda, si aciertas con eso, vas a estar arriba. Ahora, si empezamos a traer jugadores que no conocen la Liga Española, que hay que adaptarlos, que... ¡Error! No tenemos nada contra los futbolistas del mercado sudamericano, sean argentinos, chilenos, colombianos. Hay argentinos, chilenos, colombianos que los tenemos en la plantilla. Unos han funcionado más, otros menos. Pero ¿no será mejor no arriesgar porque algunos no vienen con el ritmo de competición, el cambio de, no digo de idioma, pero sí un poquito de cultura, aunque sea muy, muy parecida? Que ya sabemos lo que dieron los Sánchez, Miño, Lucumí y compañía, que allí podrían funcionar, pero el fútbol español es otra cosa. Y la segunda división, no nos olvidemos, puede que tenga menos ritmo que la primera y calidad, pero es muy física, es muy dura, y ahí hay que apretarse los machos con jugadores que conozcan la categoría, que tengan hambre, futbolísticamente hablando. En ese sentido, no sé si es la mejor decisión, pero aunque no es oficial, desde Argentina ya lo dan por hecho. Desde hace ya semanas, Mauro Óbolo formará parte de la dirección deportiva del Elche Club de Fútbol. Yo sé que el fútbol es universal y que cuando tú tienes capacidad para ver a un buen futbolista, lo ves en Argentina, lo ves en Chile, lo ves en España, lo ves en Italia, lo ves en Francia. Pero insisto, hay futbolistas en la segunda división española que el ritmo no es el mismo que el ritmo argentino. Óbolo es un profesional que además trabaja para Bragarnik en su red de scouting y ojeadores en el fútbol argentino. Y a mí lo que me gustaría de verdad es que no se volvieran a equivocar, sea la nacionalidad que sea, en los fichajes. Ahí está la clave para convencer a una afición que está muy desilusionada y que estás en deuda con ella. Me refiero a Christian Bragarnik. Así que vamos a ver si de verdad, que me consta que se está trabajando ya en la próxima temporada, se acierta en esos fichajes. Va a ser clave en mantener a los mejores de esta temporada. Bueno, de esta temporada, si tuviéramos que mantener a los mejores, creo que no manteníamos ni a dos ni a tres. Pero bueno, vamos a darle el voto de confianza porque nos han demostrado muchos de ellos que son buenos futbolistas y que si lo han sido en primera, en segunda también, y con más motivo, aunque la calidad no juega sola, el talento no vale solo, necesitas una muy buena condición física, y en ese sentido hay que destacar los números que el propio Becasese está haciéndonos ver, un Elche que desde su llegada pues tiene unos parámetros físicos que les hacen competir y les hacen tutear y jugar de tú a tú a los rivales.

A sus 26 años, Juanfe se ha confirmado como uno de los grandes boxeadores del viejo continente, pero el viaje hacia el éxito no ha sido un camino de rosas. El combate ante Ionescu estaba previsto para el pasado 25 de febrero, pero Juanfe sufrió una infección pulmonar una semana antes y la pelea se tuvo que retrasar. Lejos de rendirse, el púgil de Elche regresó con más fuerza. Sí, la verdad que lo pienso y me cuesta creerlo, ¿no? O sea, poder decir que soy campeón de Europa. Y bien, muy contento, muy contento. También todo, o sea, todo sacrificio, todo el sufrimiento, al fin y al cabo tiene que tener su recompensa, ¿no? Nos cuenta Juanfe Gómez cómo fue el combate ante el italiano. Y nada, pudimos sacar la pelea, pero fue muy dura porque es que no paraba de presionar. Y él estaba buscando esa mano de KO y él confiaba en cogerme con una mano y noquearme. Entonces yo sabía que él venía por ello. Y yo, como tenía ya prácticamente casi toda la pelea ganada, no me iba a intercambiar con él, a cruzar. Juanfe fue superior durante la mayor parte de la pelea. De hecho, en el cuarto asalto logró tumbar a Ionescu con un potente derechazo. Sí, luego en el cuarto le pude conectar una contra de derechas que le llegó a la zona del mentón y lo tumbé. Juanfe el Mago Gómez estuvo apoyado desde la esquina por su entrenador Vicente Fernández. Con esta victoria de prestigio se convierte en el campeón superpluma de Europa, un cinturón que solo han conquistado otros 6 boxeadores en España. Kiko Martínez es uno de ellos y es el ídolo de Juanfe porque han compartido muchas horas de gimnasio. Sí, bueno, aún me queda, ¿no? La verdad. Pero sí, gracias a Dios parece que estamos consiguiendo las metas, ¿no? Que queremos conseguir y la verdad que estoy muy, muy orgulloso y muy contento de poder decir que soy campeón de Europa y la sexta persona en tener este cinturón. El show de Juanfe Gómez no defraudó en San Vicente junto a los suyos. El mago todavía tiene muchos trucos con los que sorprender al público y sobre todo a sus rivales. Pues enhorabuena al púgil ilicitano Juanfe Gómez por ese titulazo de supercampeón de Europa del peso superpluma. Vamos a cambiar radicalmente de deporte. Vamos a hablar ahora de atletismo. Porque ya está ahí esa segunda Night Race que se va a celebrar, que se va a correr este próximo sábado, José Antonio. Por fin está ya aquí, Paco, la segunda edición de la Elche Night Race se celebra el próximo sábado a las 9:30 de la noche con salida y meta en el Paseo de la Estación. Hemos hablado hoy con el director técnico de la carrera, nuestro querido Juan Carlos Esteso. Todo preparadísimo para tener una edición especial, tan especial como la primera y bueno, pues superar las expectativas que nosotros mismos hemos creado y ofrecer una noche mágica y muy especial para el deporte ilicitano. Las expectativas se han superado con creces. El año pasado se dieron cita 1.800 corredores y para el próximo sábado se han apuntado 2.500. Sí, hemos cumplido las expectativas, que era crecer respecto al año pasado, superar los 2.000 inscritos en un principio. Y luego pues nos pusimos una barrera de 2.500, hemos cerrado inscripciones casi una semana antes, con ese cupo bueno, pues que nos llena de mucha satisfacción y también de responsabilidad por dar un servicio y una prueba bueno, pues a la altura de lo que nuestros participantes esperan. Juan Carlos Esteso nos habla de la gran seña de identidad de esta carrera, correr por tu ciudad, la luz de la luna, arropados por el palmeral. Sí, ese es nuestro sello de identidad, el que bueno, pues que la ciudad se rinde a los corredores por la noche, la primera y única vez que ocurrió el año pasado en la historia de la ciudad, correr por la noche. Es especial y con un circuito totalmente urbano. Hemos preparado para que el público también sea parte del circuito, que estén ellos también con puntos de animación y bueno, pues deseando ya que sean las 21:30 con esa salida de 2.500 participantes. ¿Qué novedades tenemos para esta segunda edición? Bueno, la novedad del año pasado era un circuito de 6K en lugar de 5. Este año ya hemos redondeado a 5K con la salida conjunta. El año pasado tuvimos 2 salidas, este año hemos decidido que, bueno, pues para darle más empaque a la prueba, que todo el mundo pueda vivir ese momento de salida conjunta y bueno, pues esas son las dos novedades principales respecto al año pasado. Y bueno, luego seguimos manteniendo el circuito de 10K homologado por la Real Federación Española de Atletismo, que también le da un toque de calidad a las marcas que quieran conseguir nuestros vencedores. Es una carrera para disfrutar y también para hacer buenos tiempos. De hecho, habrá unos cuantos corredores que vienen con el objetivo de pulverizar los cronos. Sí, sí, bueno, nosotros abogamos tanto por la cantidad como por la calidad. De hecho, pues vienen atletas que han estado participando a nivel nacional e internacional, y los vencedores quieren conseguir grandes registros porque son los que le valen para ranking y para marcas futuras para participación tanto a nivel nacional como internacional. Tendríamos anunciado por los atletas más destacados. Tenemos a Jessica Guerrero, vencedora el año pasado, a Andrea Martínez, a Ruth León, campeona del mundo máster también. Y en la parte masculina pues tenemos a Alejandro Juan, claro favorito en el 10K, a Jorge Mateo y a nuestro Pedro Esteso, que defenderá pues los valores de lo que lleva implícito ser parte propia de la carrera en el 5K también. Como ha dicho Juan Carlos, el que no se quiere perder tampoco la cita es Pedro Esteso, junto a su hermano Juan Carlos, dos de los grandes referentes del atletismo español. Pedro tomará la salida para completar el circuito de 5 kilómetros. Bueno, yo creo que lo más importante a la hora de apoyar una prueba, todo lo que se pueda, y principal es participar y bueno, pues también intentar transmitir los valores, como decía Juan Carlos antes, que conllevan el estar en esta Elche Night Ride 2023, sobre todo disfrutar, que sea una fiesta, que se convierta en una carrera en este caso, y bueno, pues intentar dar el mejor de nuestros esfuerzos, como siempre, en la distancia de 5K, y bueno, pues ser uno más de los 2.500 almas que van a estar participando de esta gran fiesta deportiva. Pedro Esteso también valora mucho ese número de 2.500 participantes porque hay mucho trabajo detrás. Pues sí, sobre todo, principalmente en mi caso me gustaría transmitir el orgullo de hermano, porque sé todo el trabajo que conlleva, en este caso en el alma mater que es Juan Carlos, que conlleva pues ser la cabeza visible de una prueba deportiva de tal magnitud y haber conseguido pues de momento los objetivos planteados a priori. Ahora solo falta dentro de lo que cabe, pues como cuando preparas una competición, ¿no? Se entrena bien, te cuidas, cumples con todos los requisitos previos, y ahora solo falta pues eso, dejar que las piernas, el corazón y la mente se impregnen del ambiente de nuestra ciudad y que todo el mundo disfrute, y ojalá pueda haber 2.500 sonrisas en la meta. Y por último está ese aliciente, correr por la noche en una ciudad preciosa como es Elche. Algo muy recomendable para los ilicitanos, sobre todo porque es Elche y lo que implica pues un sábado por la noche tener el privilegio. Somos afortunados, ¿no?, de que gracias a todo el equipo de organización, el ayuntamiento y todas las empresas colaboradoras nos brinden una oportunidad única. Somos, yo creo que cuando estemos en la previa, ¿no?, de la carrera, sentirnos pues sobre todo con mucha fortuna de poder disfrutar de la noche ilicitana de la manera que más nos gusta, que es compartiendo kilómetros. La Elche Night Race con Juan Carlos y Pedro Esteso. Recuerdo la cita, el sábado a las 9:30 de la noche se toma la salida desde el Paseo de la Estación. Participan 2.500 corredores y hay dos circuitos, 5 kilómetros y 10. A disfrutar. Pues muchísima suerte en esa gran noche que va a ser la del próximo sábado, que vamos a estar combinando también con el Festival de Eurovisión y con nuestra ilicitana Blanca Paloma, que desde Liverpool también seguro que les transmite muy buenas energías a esos 2.500 participantes. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y también hasta mañana a todos vosotros. Mil gracias por estar ahí un día más. Como siempre, mañana volvemos a partir de la 1:20. Mañana escucharemos a Sebastián Becasese, previa del partido Elche-Atlético de Madrid. Y si el Cholo también habla, pues también escucharemos al Cholo Simeone. Hasta mañana. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wheel Track y el nuevo Ranger Raptor.